Bueno, el año pasado, después de festejar la ordenanza, el mismo domingo 3 de junio a la noche, ya el gobernador de la provincia y después el fiscal de Estado el lunes y algunos ministros salieron por todos los medios a decir que, bueno, que Loncopué había hecho una locura, que poco más habíamos requerido revertir el orden democrático, que esto era totalmente inconstitucional y que no tenía asidero lo que habíamos hecho, que, bueno, que era un descalabro y que se estaba preparando un escrito para presentar en el Tribunal Superior para que se declarara inconstitucional. Bueno, después de 15 días el fiscal de Estado presenta este escrito pidiendo la inconstitucionalidad del acto del referéndum y como medida cautelar él dice que se suspenda la vigencia de la ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Bueno, el Tribunal Superior, como todos los tribunales superiores de justicia de nuestro país, están abarrotados de trabajo y, bueno, se expide el 28 de octubre, hace 10 días atrás, rechazando la medida cautelar pedida por el fiscal de Estado, diciendo que no se observan vicios de inconstitucionalidad en todo el proceso y que la ordenanza sigue en vigencia, ¿no? La ordenanza es legal, es constitucional y que, bueno, no hay por qué tomar esa medida cautelar de suspender la ordenanza mientras se resuelva la cuestión de fondo, ¿no? La cuestión de fondo no está resuelta, eso puede llevar muchos años todavía, ¿no?, en resolverse, claro. Pero ya con este adelanto del Tribunal Superior ya le está queriendo decir al fiscal que, bueno, que busque otros argumentos para insistir con la inconstitucionalidad porque no se han encontrado hasta ahora, ¿no?